Amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo les agradezco, mis queridos amigos, que nos estén acompañando en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Ay, qué desmadre hizo esta cosa. Perdón, queridos amigos, aquí tuvimos un detallito y tenía que ser la mamada del WhatsApp. Puta madre. Bueno, pinches programas, ¿no? Que cada vez que encendemos nuestro smartphone, estas madres nos quieren, picar los ojos y se quieren imponer sobre todas las demás aplicaciones. Pero bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta edición de A Fuego Lento del... Y es 27 del mes de febrero del 2017, y por supuesto también nuestra fecha hebraica, prácticamente saliendo del día de Rosh Chodesh, entrando al segundo día del mes de Adar, el mes de la alegría del año 5777, que venga pronto Mashiach, ya queremos a Mashiach. Así, queridos amigos, estamos con ustedes en esta hora, gracias por estarnos acompañando, estamos aquí pues presentes en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org. Gracias, amigos, por estarnos acompañando y que la fuerza del bien los acompañe. Bueno, pues me da mucho gusto que sigan aquí con nosotros y que puedan pues estar en esta cortita hora con su servidor y con todo el staff del Fencai. Por supuesto que sí. Realmente es interesante ver lo que está circulando hoy en las redes y bueno, pues no es para menos importante. Por supuesto, hablaremos de eso en un momento más. Antes que nada, pues déjenme darles las formas en que ustedes se pueden contactar con este subprograma de Fuego Lento. Son cuentas personales, no las maneja el Fencai, las manejo yo, así que pues si alguien tiene que decir que hable o que calle para siempre, ¿no? Entonces el asunto es que nos pueden contactar siempre y cuando estemos en vivo a través del chat del Fencai, desde nuestra página del Fencai.org. Ustedes van a encontrar el link donde los va a mandar al chat del Fencai. Ahí pues las instrucciones se las repetimos, quizás haya nuevos. Es entrar al chat, cambiar el nick por default que el chat nos da, o el sobrenombre, o como ustedes quieren y manden, el seudónimo con el que aparecen, y una vez que hagan eso, pues ya estarán compartiendo con nosotros a través del chat del Fencai. También está nuestra cuenta de Twitter, @Lloresh, donde también pues ustedes nos pueden contactar y seguir, por supuesto, por este medio. Así, queridos, queridos amigos, pues también tenemos, por supuesto, lo que es nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.llores@gmail.com. Bueno, gracias por estar con nosotros y pues espero que les agrade el programa del día de hoy, la corta hora en la cual pues tenemos la oportunidad de estar transmitiendo. ¿Rola o qué? O nos vamos derecho a las carnitas, diría. Pero carnitas de res, porque de puerco aquí no comemos nada. No, queridos amigos, de verdad estamos en una situación bastante sui generis. De hecho, van a decir, vas a hablar del peje. Pues sí, sí, de hecho me llama la atención. La última verborrea panista, prianista, etcétera, y anexas de medios de comunicación tan chafos como Mierdenio o Radio Infórmula, ¿verdad? Radio Infámula, o bueno, como se llamen esos culeros. Me da gusto estar aquí con ustedes y bueno, comentar que es bastante extravagante en la política mexicana. Definitivamente es bastante singular la forma de comportarse, ¿no? Y pues somos un pueblo singular, de hecho, pero no, hombre, no tiene madre el asunto, ¿no? Imagínense esta paradoja, esta condición de que sale, por ejemplo, después de este mitote que se armó con Yunes, que para empezar es un pájaro de cuenta con una cola de rata que, pues, puta madre, que le mide larga la cola al cabrón. Y luego vemos no solo lo que Yunes comenta y quién es Yunes. Inclusive también, pues mandamos un saludo afectuoso, perdón por la interrupción, a nuestro querido amigo el Fantasma Negro, que ya se encuentra el cerror del ciberespacio aquí en el chat del Venkai. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida, y no solo a él, sino también que ya tiene su programa el viernes, por supuesto, para que ustedes puedan escuchar pues todo tipo de mensajes relacionados con la tecnología, y pues también chútese por ahí una que otra carga política. Qué singular ni qué las hilachas, dice Brisno. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que de verdad estamos en una condición bastante deforme, ¿no? Y sin embargo aceptamos el Frankenstein, ¿no? Veo mucha gente muy prendida con el asunto del Frankenstein. Y realmente, pues sí, es un montón de atarantados guiados por ratas inmundas, dice Brisno. Es que, de verdad, es increíble, ¿no? Salen a defender a Duarte, salen que dentro del gobierno de las filas del partido tricolor, los primates, se unen a una con los pandejos a formar un grupo, todos contra el peje, ¿no? De hecho, se ve a leguas, ¿no? Meten a un mozalbete, bueno, mozalbete es mucho que decir, bueno, decimos mozalbete porque parece que le gustan las niñas y él se siente mozalbete, o sea, se siente morro el güey, porque le gusta tiernito y aunque amargue, ¿verdad? O sea, Lidia Cacho ya salió a decir que es peor que Duarte Yunes. Pero bueno, él está muy agradecido con toda la bola de pendejos que votaron por Yunes. Pero bueno, el asunto es, queridos amigos, el asunto es que relacionan al PG con este cuate, con Duarte, con el gobernador de Duarte. Y ahora salen a decir, como que se hacen los desentendidos, por así decirlo, para tratar de quemar al otro cabrón. Sin embargo, pues yo no, o sea, yo no comprendo, diría un extranjero por ahí, ¿qué pedo con este asunto? Es priista el Duarte, relacionado con el pegue. Y los mismos que apoyan a Duarte salen a decir que sí, que Duarte sí, siempre sí hizo chingaderas, pero unido al PEGI. O sea, cabrón, ¿cómo está ese pinche desmadre? Y la verdad me da risa, pero pues en México la política es así, porque no sabes si reír o llorar, que a lo mejor ponte a reír. la verdad, con este tipo de cosas, ¿no? Ahora, yo realmente veo que pues a mucha gente, o sea, fíjense el debraye en el cual se metieron estos güeyes. O sea, vieron que la señora Bárbara no pela un chango a nalgadas, o sea, de plano. Que salió Calderón, inclusive ya, porque obviamente el que quiere regresar al poder, no, el que quiere el poder en sí, no es la señora Márgara, es el fecalrón, ¿verdad? El calderón, no, bueno, no sé, a lo mejor toma tequila, pero, pues es bien pedo. Y bueno, el asunto es, lo que toma es bien pedo el güey. Bueno, el asunto es que ya salió de bondadoso a decir que va a donar su pensión vitalicia o su pensión como expresidente de México a un pinche grupo de ayuda con niños contra el cáncer. Miren, señor Calderón, no nos hagamos pendejos. El cáncer, así, y se lo puedo decir a quien quiera, si me oye un doctor, si me oye lo que sea, me vale madres. Pero yo le puedo decir a una persona, o a los amigos que nos están escuchando aquí, a través del Vengay, que yo tengo, y no solo yo, bastante gente, un conocimiento con cosas tan simples que se puede curar, sí, que pueden curarse personas con cáncer, y ya de casos muy extremos. Yo no entiendo ¿Cómo en su gobierno nunca pusieron delante de la gente realmente las alternativas para curar el cáncer? Hay personas que se están encargando de distribuir esta información, que obviamente estas personas incluso arriesgan su vida por lo que hacen, porque los grupos de poder, que a final de cuentas, tanto en la cuestión, digámoslo así, médica, como política, es igual. Todo mundo anda tras la chuleta y mucha gente no tiene, no, vaya, son un barril sin fondo, no se llenan. O sea, si tienen 10 millones quieren 100, si tienen 100 millones quieren 1000 millones, y si tienen 1000 millones quieren 10 mil millones, y así se va, y nunca es suficiente para ese tipo de personas. Y no importa quién se atraviese en esos planes tan enajenados, ¿no? Y en este caso, pues se me hace una mamada, una mafufada total que haya salido Fecalrón a decir que va a ayudar a los niñitos con cáncer. O sea, no me cabe, o no puedo comprender semejante hipocresía, ¿no? Semejante cabrón. No, a final de cuentas, o una. Emilio Eduardo dice, vieja, no te robes, es decir. Sí, me cae de madre, Brisno. Dice Brisno, aquí nos escribe nuestro amigo Brisno, dice, soy pederasta, lavo dinero y soy una basura humana, pero miren, Duarte y su vieja naca robaron dinero y se lo dieron al peje, ¡línchenlo! Neta, de veras, o sea, ese es el gran fraude de la política mexicana. ¿Y saben por qué lo hacen? A final de cuentas, vamos a enfocarnos en esto. ¿Saben por qué lo hacen? A final de cuentas, porque si me pongo a decir que este güey va a donar dinero, que la señora sale, que se siente que va a ser la señora presidenta, ¿no? Que incluso ya le sacaron una serie naca ahí en Televisa, comparándola con, o sea, pues obviamente dando, querer dar una manipulación informativa a la gente a través de la serie esta, la candidata, ¿verdad? Entonces, realmente vayamos, les decía, a algo. O sea, ¿cómo hay ciertas cosas cómo existen cierto tipo de cosas que la gente se va a tragar. O sea, el problema no es que esta gente si estúpida o esta gente malandra, ¿no? Son ratas, mentirosos, hipócritas. O sea, la peor de las debilidades humanas están concentradas en estos grupos de personas, ¿no? El problema no es ellos. El problema es que tengan, tampoco que tengan los arrestos suficientes como para salir a decir o hacer lo que están diciendo. El problema es que ya nos midieron a todos los mexicanos y tengan el atrevimiento de hacer esta situación en contra de nosotros. O sea, es increíble, carajo. Dice Brindo, Fecal le dio su pensión a una cantina que ayuda a niños con cárcel. Tan lindo el borracho. Oh, muy buena, muy buena. Está muy buena, compadre. No, pues, de verdad, amigos, pero reflexionemos en eso, ¿no? O sea, ¿cómo es? De verdad, es increíble. Es increíble. Que nos puedan recetar este tipo de cosas. Y la gente que lo compra, ¿saben por qué lo compra? Porque simplemente son unos mochitos retrógradas que les lavaron el coco principalmente en sus templos religiosos y que repiten como periquitos bobos las babosadas que se les dicen, o sea, que les dicen que digan. Realmente me parece una malandronada esto, pero no me molesta tanto, sino el acto de que crean que nosotros seamos unos estúpidos para comernos. ¿De parte de qué viene? O sea, lo que dice Ochoa Reza, lo que dice Calderón, lo que dice la vieja amargada Zavala, lo que dice todo este tipo de personas, y que con la mano en la cintura, así como si nada, avienten esto en contra de nosotros. Porque al final de cuentas va en contra de nosotros. Si este güey o no, no lo sé. Pero el problema es que la peor calaña de este país salga a señalar ciertas cosas que ni siquiera constan. Y yo no sé el mensaje que le puede estar dando a ustedes este tipo de actos. Para mí este tipo de actos a mí me dice, ¿sabes qué? Este güey no lo dejemos llegar. Que ya lo dijimos en otro programa, lo veo bien cabrón que lo dije. Entonces, queridos amigos, es verdaderamente vergonzoso este tipo de actos tan descabellados. De hecho, hemos dejado, por desidia, por indolencia, hemos dejado que la política en este país llegue a estos aberrantes niveles de cinismo y descaro. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer mucho, por supuesto. Pero pues si no te involucras, si no te informas, si te la pasas viendo babosada y media en Televisa y luego crees que con esa bola de puñetas te estás informando bien, puta mano, ¿no? ¿Qué quieres que yo te diga? Vete aquí al Fencay, vete a oír lo que hay que decir, ponte a escuchar gente que te va a plantear inclusive las cosas. Hay periodistas por ahí de verdad que vale la pena escuchar. Programas. Ya no pagues el cable, pues contrata un pinche internet. De hecho, yo me chuto hasta estrenos en internet. No, yo no voy al cine. No, y luego trago palomitas. Y aquí hago mis palomitas y todo me cuesta económico. Y no por no pagar, pero eso es una exageración, una charolita con un montón de palomitas y una bola de refresco y un chingo de sal en las palomitas para que tragues y tragues refresco y te dé diabetes, pues está cabrón. No, pues yo no necesito que me envenenen. Con 10 pesos me compro medio kilo de maíz de palomitas y créanme, si acaso me puedo comer solamente una quinta parte de esa bolsa, de ese medio kilo. Realmente es increíble ciertas cosas que se pueden hacer y disfrutarlas y sin necesidad de gastar. Queridos amigos, de verdad, yo no puedo entender a la gente que se deje enajenar todavía por la tele. Ahorita la apuesta, realmente ahorita van a ser los medios alternativos como nosotros. De verdad, así va a ser. De hecho, todo esto va a cambiar, se va a modificar. Va a ser muy su generis en redes sociales. Y de hecho, se los tupe, ¿no? Una naya que salga a decir que el PAN y que el peje loco. Pues, puta madre, ¿a poco mucha gente no se ha dado cuenta todo el desmadre que el PAN dejó en su sexenio? Tan solo con toda esa supuesta guerra contra el narcotráfico que en realidad degeneró la violencia en el país. Y los narcotraficantes, perdónenme ustedes, siguen teniendo bastante poder económico. Y tienen la capacidad, pues no puedo decir que tienen los mismos tanques y los aviones y la infraestructura, pero tienen una capacidad de fuego de personal bastante fuerte con ciertos equipos, con cierto tipo de armas. Y desgraciadamente, pues llegan a un pueblo, llegan a un ejido y lo primero es que le pasan la charola a todas las personas y sé, porque lo sé, porque conozco a esas personas, aunque sea de vista, personas que fueron chantajeadas en sus empresas, en sus negocitos y que si no pagaron, pues incluso hasta en lo último que supe que eran, pues que los llegué a ver alguna vez, no te puedo decir que, pues sí, los eran dos y 100 años con una tienda de abarrotes y vendían cerveza. Entonces, y realmente no nos podemos dar cuenta de todo esto que quedó ahí. Perdón. Saludos, Wook, bienvenido a Fuego Lento. Aquí nos viene a completar el cuadro nuestro amigo Brisno. Ya hecho va algo de retraso en la radio, yo creo. Por eso apenas salió lo que nos escribe. Y lo que acabamos de decir con las palomitas, con el internet. Pues es que realmente, déjate los estrenos, toda la información que puedes encontrar en internet. De hecho, si hay algo bueno de la globalización, lo que estaba pensando el otro día, es prácticamente que podemos tener más disponible el conocimiento de otras culturas, de otros pueblos, de otros países. ¿Sí? Lo peor, lo malo, pues ya lo sabemos, ¿no? Que no viene en sí de una cultura, sino viene de una actitud hacia la cuestión del dinero. Que viene acompañado de un sentimiento de que Europa es la ama y dueña y los grupos de grandes intereses económicos deben de ser los amos y dueños de este mundo para regir y mantener a la gente como ellos se les hinche los huevos a hacer con ellos, poniendo por encima los recursos materiales y económicos por encima del bienestar humano. Realmente algo que me enfada es eso, pero ahorita lo comento, porque les digo que Brisno nos escribió, dice, una tarde en el cine con la familia, 500 bolas. Ver estrenos en Genelulo, en Genula, con palomitas en microondas, 20 pesos. Pero que el wifi sea el vecino no tiene precio. Simón. Muy buena, muy buena. Para todo lo demás existe Mastercard. Muy buena, muy buena. Pues sí, queridos amigos, de verdad, lo que estábamos comentando, ¿no? De que en realidad el beneficio, yo no digo que no valga, digamos, el dinero, no lo digo así, pero realmente debemos de cambiar mucho las cosas aún. Calderón, la señora Márgara y toda la bola de inútiles panistas y priistas nos quieren imponer, y vamos a hablar de esto, ahora sí vamos a hablar de algo serio. Vamos a hablar del sistema educativo que nos quieren imponer. Por supuesto, ese sistema educativo es el sistema educativo que se impuso en los tiempos de los Bush en Estados Unidos. Estados Unidos, para empezar, ya tan solo con ese sistema educativo que manejó, que es para beneficiar a los privados, ¿sí? La educación o el nivel educativo de Estados Unidos en el ranking internacional bajó. O sea, me refiero a que pasó de determinado lugar cercano a los mejores lugares a alejarse prácticamente, no recuerdo las cifras, ahí ustedes pueden googlear y darse cuenta, estamos hablando casi de 10 a 15 puntos o más. O sea, completamente disminuida la sociedad estadounidense. Porque obviamente empieza a permear el pensamiento fascista. Pero bueno, la cuestión primaria de todo este problema que estamos teniendo en México es precisamente la imposición de ese sistema en México. O sea, le llaman reforma educativa, pero en realidad es una capirotada, como se le conoce acá al norte. O sea, es una mezcla ahí, un Frankenstein, prácticamente, que para lo peor, Frankenstein, pues era un cuerpo humano parchado, pero era un cuerpo humano, se supone, ¿no? Con restos humanos. No, este Frankenstein que podemos decir que se quiere armar con la reforma educativa en México en relación a la educación, aquí en México prácticamente viene a ser algo que no tiene ni pies ni cabeza, ni brazos, ni nada. O sea, es una pinche masa toda revuelta así y puesta en una mesa diciendo que eso es lo que nos tenemos que tragar, ¿no? Para empezar, eso viene impuesto del gabacho. Pero la pregunta sensata, que voy a decir, bueno, ¿y cuál es el primer lugar en el mundo el cual nosotros pudiéramos decir por qué es ese sistema el mejor del mundo? Bueno, pues es el de Finlandia. Y lo curioso es que los finlandeses han logrado, de alguna u otra forma, mejorar su ranking cuando eran incluso equivalentes al de los Estados Unidos, andaban muy parejos, de hecho, cuando cambian verdaderamente el sistema de educación allá. Y algo que me parece remarcable de una serie de cosas que no las quiero enumerar porque luego se nos va el tiempo, pero una de las cosas que remarcan es que sobreponen el valor de la vida humana por encima de todas las mafufadas que nos salen a hablar de competición, de la competencia internacional, de la preparación para la vida, y de todas esas bolas de choros maiceros choriceros, como dicen por ahí. Porque en realidad, a últimas, nos hacen como a los ratones que están enjaulados, ¿no? Que el ratoncito, ¿no han visto esas jaulas curiosas, no? Donde hay una ruedita, donde el ratón se sube y empieza a correr en la ruedita y ahí está el ratón, no va a ningún lado. Pues al menos hace ejercicio, pero bueno, el asunto es que así nos tienen, corriendo toda nuestra vida así. Y resulta de que supuestamente lo que quieren con estos sistemas que no cambian aquí en este país, que quieren comprar de los gabachos, eso sí, no compran los sueldos bastante o digamos decorosos, en la mayoría de los casos, que una persona con el trabajo de allá puede fácilmente, aún sin estar muy preparado, vivir, digamos, aquí en México de una forma como eso no lo copian, ¿verdad? Pero sí copian esos sistemas que de plano no han tenido un mejoramiento en lo general en toda la sociedad. Y obviamente ponen por encima los beneficios económicos por encima del lado humano. Finlandia ha logrado los primeros lugares poniendo primeramente el sentido humano. ¿Y cuál es el sentido humano de las cosas? Dice, es que aquí no preparamos a los jóvenes, a los niños, a que sean buenos trabajadores. Preparamos a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para que sean felices. ¡Ah, cabrón! Sí, sí, así, con esos términos. Entonces, realmente, el fracaso del neoliberalismo es que precisamente todo el fin de todo es lucrar, simplemente. ¿Quieres cambios? Tienes que empezar a ver el verdadero sentido humano de las cosas. Y eso no lo ve ningún sistema, y mucho menos lo vamos a tener si nos siguen chutando o si seguimos teniendo en el poder. Yo no digo que el PG vaya a ser la panacea para resolver todos los problemas del país. No lo puedo decir porque sería también un disparate de mi parte. Pero el asunto es que si siguen los mismos gobiernos que hemos tenido últimamente, lo que vamos a tener es que vamos a estar imitando lo malo de lo malo. Definitivamente lo malo de otros países, ni siquiera las mejores cosas, lo malo, lo que no sirve, la basura. Y no hay una visión real de esto. ¿Por qué el neoliberalismo se lleva bien con la ultraderecha? Porque a final de cuentas es imponer un fascismo económico en todo el planeta. A final de cuentas es que solamente ciertos grupos que tengan el poder económico en las manos sean los que controlen a todas las sociedades y a todos los grupos de todas las naciones. Y que la gente que quiera asomar la cabeza, pues simplemente con el rigor del fascismo y de las dictaduras que son muy comunes, ¿verdad? Y respaldadas sobre todo por la ultraderecha y por el neoliberalismo en este caso, que es una mutación de los ultraderechas, el neoliberalismo, realmente. A final de cuentas es lo mismo de siempre. Entonces, si tenemos esas condiciones otra vez, y estas personas siguen, les dejamos seguir haciéndolo, estar en el poder en el país, no sé a qué nivel vayamos a poder estar el resto de los mexicanos. No puedo concebir yo que todavía la señora, en este caso Margarita Zavala, pretenda picarnos los ojos a la mayoría de los mexicanos cuando todo el desmadre que dejaron atrás, como si nada hubiera pasado, que si hay pendejos, porque salieron a decir, porque estaba leyendo hace rato en las redes sociales, hay pendejos que sí, ay, que regresen, pero lo que pasa es que la vieja idiota no oye que le están diciendo, ni Calderón no oye que le están diciendo, sí, pero lo que se robó, cabrón, O sea, no, eso no lo escuchan los güeyes. O sea, realmente creen que quieren que lo regresen. Incluso ellos ya se equipararon a que son como Obama y Michelle y Barack Obama, ¿no? Que la gente quiere que regrese. Por favor. Que posiblemente son igual de siniestros que Obama. Y es una realidad. Realmente, mucha gente considera a Obama mejor que Trump. Pero pues en realidad ni a cuál irle. Obama pertenece a un grupo que ya ha estado sentado en el sistema por mucho tiempo. Y Trump es otra parte de esos grupos que también van por lo mismo, van por intereses económicos, van por una serie de cosas, pero de plano no entiendo que crea la gente que tengamos que escoger entre uno y otro, cuando en realidad siempre hay más opciones. Muchas veces en este programa lo he dicho, la mejor opción era Bernie Sanders, pero ¿qué pasó? No lo dejaron llegar. Ni Obama, porque ellos insisten en imponer su sistema y querían poner a una prosistema como la señora Hillary Clinton. Y a final de cuentas, Bernie Sanders hubiera bateado pero sabroso a Donald Trump. Pero ¿qué pasó? No lo dejaron llegar. Ahora los demócratas, que se lo, como decimos aquí en México, que con su pan que se lo coman, ¿no? Entonces, queridos amigos, realmente lo que estamos viendo es que ya llegó la hora de nuestra civilización, ya no como mexicanos, como civilización global, porque ya somos en cierto grado, por más que critiquen al internet y a las redes sociales, esto nos ha permitido acercarnos más. Es obvio, hay gente que va a usar las cosas para bien y hay cosas que se van a usar para mal. Pero decir, no, es que son instrumentos del diablo, no, por ahí no va, para empezar. Como dicen muchas gentes fastidiosamente fanáticas. Pero realmente, por eso hablo de una visión totalmente distinta y que nos está indicando, ¿sabes qué? Pues es que ya las formas, los medios se están poniendo para que como individuos de un mundo, no de un país, de un mundo, empecemos a cambiar las cosas. Bueno, quiero pasar a otro tema, pero pues se me hace que antes de pegar ese brinco, quiero poner una rolita. Y a ver, no ha llegado por ahí nuestro querido amigo Pastor Delgado. Ya saben, aquí somos ochenteros, noventeros y ahorita tenemos rolas de los noventas. Así que ahí van unas. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? A ver, esta, a ver si está buena. Espero que les gusten, amigos, no se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. Permíteme tantito, tengo que poner la rola, ahora sí que es de a huevo. Sí, la naturaleza llama. Sale, amigos, no se vayan. Regresamos en un momento, vamos a una pausa musical y seguiremos hablando de otros temas. No se vayan. The rhythm and the rhyme. I'ma get mine, so get yours. I wanna see. drug free. So put the crack up, no need to speed, I'm anti D-R-U-G-G-I-E. My body is healthy, my rhymes make me wealthy, and the funky buds help me to bring you a show with no intoxication. Come on, feel the vibration. Yeah. Can you feel it, baby? But you're on when I'm on the rhythm and rhyme that's designed to take you behind you. You wanna be classic, pure hip hop, don't stop. If you ain't in it to win it, look at the hell. I commit you to see it, don't wanna keep on a face. Come on now, feel the vibration. Pues ya regresando, queridos amigos, pues sí, está bastante interesante todo este asunto. Algo que me está llamando la atención y lo he estado viendo, de hecho vengo observando a este exfutbolista que está de presidente municipal, creo de Cuernavaca, en el estado de Morelos, y posiblemente no sea un estadista. Me llama la atención, incluso yo aquí en este programa eché pedos, inclusive a la gente de Cuernavaca, pues caramba, pues cómo votan por este güey, ¿no? Pero está un pleito bastante interesante entre el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y Cuauhtémoc Blanco. Y ahorita acaba de hacer una hazaña bastante interesante Cuauhtémoc Blanco, que me parece prácticamente que dio en el clavo. Miren, mucha gente no está consciente de qué pertenece a las cuestiones, por ejemplo, digámoslo así, salinistas que se empezaron a imponer en el país. O sea, obviamente a raíz de la llegada al poder de Carlos Salinas de Gortari. Y mucha gente sabe distinguir, ¿no? Ciertos movimientos que se han hecho en el país y que partidos que aunque suenan diferente al partido donde originalmente era Carlos Salinas de Gortari, en realidad no se están dando cuenta o no pueden ver la diferencia porque no entienden de que los nuevos grupos con las otras banderas siguen haciendo lo mismo, pero la gente no puede verlo. Obviamente podemos echar la culpa a los medios de comunicación, podemos hablar de un sinnúmero de cosas. Bueno, en este caso, la gente va a tratar de justificarse. Aquí, por ejemplo, no creo que esa gente o esas personas se puedan justificar tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, realmente me parece muy interesante que no podamos, bueno, que mucha gente no pueda distinguir eso. Pero sabiendo personas como nosotros, esas personas no se justifican. De alguna u otra forma no se pueden justificar, no pueden aludir que los engañaron. O sea, han actuado de una manera visceral y pues de hecho han seguido a la bola y no, digamos, a entender la cuestión. ¿Por qué digo esto? Bueno, ¿qué tiene que ver lo que está haciendo Cuauhtémoc Blanco en relación a Salinas de Gortari y a los gobiernos que fueron posteriores? Y es que en realidad Salinas de Gortari fue el artífice de la idea, inclusive, de desaparecer al ejército, a la marina y a la fuerza aérea. Esto no se dice mucho, pero por ahí, si alguno de ustedes tienen revistas de proceso de los años 90, se van a dar cuenta que no estoy mintiendo. El primer síntoma de querer imponer un mando único es precisamente por hacer un cerco a la población con gobiernos de tipo fascista. A final de cuentas, el sentido se engrosa o se engloba de ese lado. Para los que quieran tener un gobierno fascista, pues simplemente podemos seguir votando o seguir teniendo en el gobierno a los mismos personajes de todo el tiempo que hemos tenido en estos últimos 30 años. Entonces, una de las cosas que podemos observar en cuanto al salinismo es que ya era con una otra serie de reformas y de modificaciones a la ley, que yo no sé qué chingados podíamos decir que celebramos de nuestra constitución si nuestra constitución está más violada que una esclava sexual de ISIS, o sea, la verdad, así de simple. Y con mucho respeto para todos aquellos, pues, congresistas y aquellos legisladores y aquellas personas que se encargaron de querer hacer un país más justo a través de una constitución. Sin embargo, tenemos que señalarlo porque es una realidad. No nos podemos ocultar, no nos podemos tapar la cara y decir que no es cierto que nuestra constitución está más manoseada que un Nuevo Testamento, que una traducción de un Nuevo Testamento. Así, así de ese pelo. Entonces, el detalle es, queridos amigos, es que fíjense hasta dónde llegan las garras del salinismo. De hecho, no en balde su programa se llama Fuego Lento. Porque precisamente ya hemos explicado por qué le pusimos este nombre. Y es que, en realidad, en aquel entonces empezó a haber una diferencia, ojo, de percibir a la sociedad por parte de las autoridades civiles y por parte de las autoridades castrenses. Fue el ejército, fue la marina, fue la fuerza aérea en aquel entonces que le dijeron al presidente de la República, usurpador también, Carlos Salinas de Gortari, que le dijeron que el ejército ni la marina iban a disparar contra civiles desarmados, según lo que se narra en esas revistas de proceso de los años 90, aproximadamente entre el año 94 para abajo. Y le dijeron, ni madres, no señor. Como no podía tener el control absoluto, a pesar de ser el comandante de las Fuerzas Armadas, pues la gente de valor por parte de las fuerzas castrenses le dijeron, ni madres, no vamos a hacer eso. Inclusive los comentarios de esa revista de esas ediciones de la revista Proceso dice que cuando llegaban las secretarías civiles y llegaban las secretarías que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, se les pedía que se salieran de la sala de reuniones. Yo no sé qué político nos pueda confirmar eso, qué personaje que haya estado en esos lugares, en esos tiempos, pueda confirmar eso. Pero si ustedes siguen el entramado, si ustedes siguen el entramado hasta la fecha, fíjense quién ha puesto a las Fuerzas Armadas en contra del pueblo. Y el plan salinista, a final de cuentas, quieran o no, se ha ido llevando a cabo. Incluso donde se magnifica esto es en el sexenio de Calderón. Por eso a mí, que un panista me venga y que diga, no, es que aquellos son priistas y nos... ¿Y qué pedo con eso? Pero pues si este güey, por muy panista que sea, viene a hacer las cosas mal. Y lo peor, sigue la secuencia que precisamente aquel cabrón al que dices que no sé qué, que no sé cuánto, o sea, que es priista y que no sé qué, este güey que es de otro partido viene a seguir la misma secuencia. Pues explícamelo, ¿no? Y eso es lo que no entiende mucha gente. Ahora, las Fuerzas Armadas tienen el pretexto o no tuvieron de otra que salir a enfrentarse a la población civil, porque gracias a la permisibilidad y al allanamiento del gobierno mexicano, que se allanó ante las imposiciones del norte, se permitieron la entrada de operativos como Rápido y Furioso en México, que armaron a grupos que obviamente no necesariamente han sido fluctuaciones espontáneas de violencia, sino que se han prohijado dentro de los mismos niveles del gobierno por seguir una agenda que cada vez ahora llegó a un loco o llega un canijo que trae una forma de pensar totalmente distinta a decir que el problema de los Estados Unidos venimos a ser los mexicanos, ¿no? Cuando en realidad, bueno, es la codicia de unos cuantos cabrones, lo que siempre a final de cuentas es la resultante, pero obviamente se nos quiere señalar por una situación verdaderamente manipulada y compleja que se ha ejercido en el país. Pero quien permitió esas armas a los grupos armados fue Calderón. Y mucha gente puede decir que no, pero las pruebas están en las fiscalías de los Estados Unidos cuando se denuncia, ¿verdad?, estos operativos de Rápido y Furioso, porque a final de cuentas le tuvo que cobrar la vida a un ciudadano estadounidense. Fíjense, por un ciudadano estadounidense lo que se vino a saber, pero cuántos no nacionales, incluso paisanillos y gente de Sudamérica, de Centroamérica, se tuvo que morir, ¿verdad? Y no se hizo pedo por ellos, pero fue gracias a que se jodieron a una aduanal estadounidense acá por Matehuala, San Luis Potosí, en la carretera, que se supo los operativos Rápido y Furioso. Y en las investigaciones se constata que Medina Mora estaba consciente del operativo de Rápido y Furioso. Pero mucha gente no ha seguido la secuencia. O sea, la gente cree que todo es espontáneo y que de repente fue la ocurrencia de un pendejo como Calderón. No, pues esta gente nada más está como perritos obedientes a ver qué le dicta su amo. Como decía Hugo Chávez, ¿no? Perritos al servicio de los yanquis, ¿no? Si Estados Unidos, Washington decía, brinca, ahí tienes a los perros presidentes mexicanos y otros latinoamericanos brincando, como, ¿no? Y rueda, y ahí tienes a estos güeyes rodando. Y así es esto. Vaya, lo estoy diciendo de una manera a lo mejor bastante, digamos, simple, pero es para que se me entienda. No la voy a adornar porque desgraciadamente es una realidad que no se quiere ver. Pero en sí, todo el problema radicó o radica en eso, queridos amigos. Y todo eso se vino a consecuencia de... Entonces, ya para terminar y para darle los micrófonos a nuestro querido amigo Albert, porque ya le toca, es precisamente que Cuauhtémoc Blanco acaba de meter una controversia que le admitió la corte para echar abajo el mando único. y otros presidentes municipales, que obviamente, ¿por qué este güey lo está haciendo y otros presidentes municipales no lo hacen? Porque este güey no viene del sistema. Digamos, fue una fluctuación ahí, esto sí, que se les brincó, ¿no? Fue el negrito en el arroz, por así decirle, y que se les metió. Pero está haciendo algo que a final de cuentas, si llega un verdadero gobierno diferente y que quiera cambiar las cosas, va a tener que hacer lo que está haciendo este güey. Así que con esta se las dejo de tarea, se las dejo de reflexión, y con esta nos despedimos, queridos amigos. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés. Les agradezco que nos hayan acompañado. Les mando, por supuesto, afectuosos saludos a nuestros amigos. Ah, Pastor no ha llegado. ¿Y luego qué? Él es el que te va a dar entrada en la radio. No, ya te la suelto. ¿A poco? ¿Cómo no puedes entrar o qué, Albert? Entonces, bueno, pues ya me despedí. Gracias, Albert. No sabía, no, pues mándenle un mensaje, ¿no? Un WhatsApp, a ver qué show. Queridos amigos, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy, que hayan estado con nosotros. Pues ni modo, voy a poner una rola ya, a ver si llega. A ver, le voy a poner de las rolas que también a él le gustan, a ver si llega para que nos dé quebrada ahí nuestro querido amigo Pastor Delgado. Sale, amigos, por mi parte, esto fue todo. Sigan con nosotros, a ver si por ahí, pues yo pensaba que ahorita Albert iba a tomar los mic, no estoy seguro, no sé qué show, pero de todas maneras, no se vayan, sigan con nosotros aquí en el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Esto fue A Fuego Lento, yo soy Luis Lloré, y les agradezco mucho que nos hayan estado acompañando. Gracias, amigos. Pásenla bien. Pues ni modo, se va un minuto de rolas. Sale. Hasta pronto. Bye.